conoce el nombre de Cristo para siempre. En esta hora, como llama de fuego a tu vida, se complace en presentar el programa En Pie, Restaurando al Caído, con el hermano Kidani Román y el evangelista Johnson Benedicci. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Este fue el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos regocijaremos en Él. Dios te bendiga, amado, que me está escuchando en esta preciosa noche del Señor. Felicidades a todos en este nuevo año precioso que Dios nos ha permitido llegar, amado. Gloria al Señor, es más que una victoria, más que la bendición del Señor hacia nuestras vidas. A ti que tienes vida hoy, gloria al Señor, que estás escuchando este programa, dale la gloria al Señor, porque hoy tenemos vida, amado. Gloria al Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, aleluya. Así que yo le envío felicidades, próspero año nuevo en todos los aspectos de la palabra, para que Dios te bendiga, tu casa, tus hijos, aleluya, que Dios bendiga a toda tu familia, que Dios bendiga a Puerto Rico, que Dios bendiga al mundo entero, amado. Gloria al Señor, estamos en la bendición del Señor, que no añade tristeza con ella. Gloria al Señor, saludamos a Canaima aquí, aleluya, el trabajo de milicia, gloria al Señor. Yo no sé si Kidani nos irá a llamar, gloria a Dios, o no sé si lo vamos a llamar, gloria a Dios, pero eso va a ser más tardecito, amado, para que él nos pueda saludar, aleluya, ya que está allí trabajando en la iglesia, gloria al Señor, poniendo la luz al kiosco, gloria al Señor. Así que, amado hermano, aquí estamos en la bendición del Señor, aleluya, loco por traerte una palabra, amado, gloria al Señor, que Dios ha puesto en nuestros corazones, amado, gozándonos de las lindas bendiciones en el medio del caos, en el medio de las tribulaciones, en el medio de tanta noticia negativa. Gloria al Señor, aleluya. Todavía hay un ejército, todavía hay un pueblo, gloria al Señor, que está de pie confiando en el Redentor, en el Todopoderoso Dios, aleluya. Así que, amado hermano, no quiero seguir en este programa, sino, aleluya, antes de ir al cielo orando, haciendo una oración, gloria a Dios, para que Dios en esta noche haga tu milagro, para que Dios en esta noche te hable, para que Dios en esta noche levante tus manos, para que Dios en esta noche, gloria al Señor, se glorifique en tu vida de una manera especial como solo Él lo sabe hacer. Así que vamos al cielo, amado. Padre, gracias, Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, Espíritu Santo de Dios. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por regocijarte en nuestras vidas. Gracias por habernos llamado. Gracias por estos hermanos que nos están escuchando, que sintonizan, Dios mío, Señor, esta es tu emisora. Padre, gracias, Jehová, por todas las cosas lindas que tú nos has dado. Te pido, Dios amado, en esta hora, que tu Espíritu Santo se glorifique de una manera especial, aleluya, a través de mis labios. Tú les puedas hablar a todas esas personas, a todos esos hermanos, a todas esas vida que aún no te tienen en sus corazones, en esta noche tú puedas hacer, Señor, el milagro en sus vidas. Padre amado, yo hoy queremos ver tu mano, hoy queremos ver, aleluya, tu milagro, hoy queremos ver tu gloria, Señor. Permítenos, Señor, aleluya, ver tu gloria en esta noche. Alabado sea tu nombre para siempre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor, amado, que bueno el Señor. Este es tu hermano evangelista Johnson Benitiz, que para la gloria y para la honra del Señor, aleluya, aleluya, Dios nos ha puesto este ministerio en nuestras manos. Bástate mi gracia, y por la gracia del Señor, aleluya, estamos de pie, amado, porque si no fuera por Él, amado, no estuviéramos en este lugar. Así que, amado hermano, nos gozamos, nos regocijamos en este evangelio, gloria al Señor. Así que, amado hermano, sin más preámbulo, queremos ir a la palabra, gloria al Señor, porque en el medio de tanta noticia negativa, empezando el año, han matado, ¿verdad?, a varios artistas, han violado, han hecho tantas cosas, amado, gloria al Señor. Pero yo no quiero traerte esta mala noticia, yo no quiero cargarte más de lo que tú estás cargado en esta noche, sino quiero, aleluya, en el nombre de Jesús, traerte aliento a través de la palabra de Cristo, gloria al Señor, porque ya estamos cansados de escuchar tanta negativa, estamos cansados ya de escuchar, gloria a Dios, tanta sangre en la calle, estamos cansados ya de escuchar tanto abuso, amado, aleluya, empezando desde lo más arriba de los gobiernos, amado, hasta de lo más bajo del suburbio, gloria al Señor, aleluya. Pero nosotros estamos encaminados a una victoria poderosa, confiando en el Rey de Gloria gloria, confiando y llevando este evangelio, amado, gloria al Señor, orando, confiando, intercediendo en que Dios ha de hacer algo, en que Dios nos va a mostrar su mano, en que Dios ha de hacer, aleluya, gloria al Señor, como Él solo lo sabe hacer. Nosotros solo estamos predicando, confiando y orando, gloria al Señor, aleluya, por todas las cosas que en este mundo están pasando, amado. Así que, amado hermano, vamos a considerar el capítulo del libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, segunda de Corintios, vamos a considerar el versículo 16, 17 y 18, gloria al Señor. Lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, amado. Gloria al Señor, dice así: por tanto, no desmayamos, antes aún que este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eterna, gloria al Señor. Vamos a repetir ese versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios bendiga esta palabra, la cual yo está bendecida, amado, aleluya, pero que Dios la bendiga en tu corazón, amado, en esta preciosa noche que hizo el Señor, aleluya. Tema de esta noche: yo quiero ver tu mano, gloria al Señor, yo quiero ver tu gloria, gloria. Yo no sé cuántos me están escuchando en esta noche que están diciendo: yo quiero ver la gloria del Señor, yo quiero ver la mano de Jehová, Dios Todopoderoso. Amado, dice aquí en esta palabra que hemos leído: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y eterno peso de gloria, aleluya. O sea que aquí, amado, el ministro nos está hablando, el predicador nos está hablando, Pablo nos está diciendo: esta leve tribulación momentánea que nosotros estamos viviendo es pasajera, es como el tamo que se va, es como la hoja que cae y se muere, gloria a Dios, se desaparece, gloria a Dios, es como la ceniza, amado, que luego que el fuego quema, gloria a Dios, lo que queda son cenizas. Pablo está queriendo decir, aleluya, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y eterno peso de gloria. ¿Qué te estamos diciendo en esta noche, amado? Que Dios está diciéndonos a nosotros que está produciendo, gloria a Dios, que está preparando en el medio de nuestras tribulaciones, en el medio de nuestras escasez, en medio de nuestras enfermedades, en medio de tanta muerte, amado. Dios está diciendo que esto es momentáneo, que tenemos que soportar aún más, amado, gloria a Dios, aleluya, porque todas las cosas, gloria al Señor, aleluya, alabanza el Señor, que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, amado, aleluya. Es como, quiero ponerle por un ejemplo en esta preciosa noche del Señor: todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios, aleluya. Queremos ir al libro, alabanza el Señor, de Lucas, donde la viuda de Naín está desconsolada, en donde la viuda de Naín está turbada porque se acaba de morir su hijo, aleluya, ya se había muerto su esposa, porque es la viuda de Naín, o sea que estaba sin marido, aleluya, pero ahora también se le muere su hijo, gloria al Señor, aleluya. Y esa mujer afligida, yo no sé si tú te encuentras afligida o afligido, amado, por un ser querido perdido, aleluya, a lo mejor perdiste tu ser querido por medio de una enfermedad, por medio de una bala perdida, por medio de un error, amado, gloria al Señor. Pero yo quiero decirte en esta noche que hay consuelo para tu vida, aleluya. La herida, lo más seguro, nunca, de un ser querido se va, gloria a Dios. Pero yo quiero decirte en esta noche que si tú le permites al Espíritu Santo morar en tu corazón y decirle: Señor, aleluya, yo sé que mi recuerdo de mi ser querido nunca se va a ir, pero yo sé, gloria a Dios, aleluya, que tú me has de dar el consuelo. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz yo te doy, no como el mundo la da, yo la voy a dar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que estamos extendiéndote la mano en el nombre de Jesús en esta noche, para que tú camines como viendo al invisible, como caminó Moisés, como viendo al invisible. Pero cuando nosotros estamos en una situación como se encontraba la viuda de Naín, que se encontraba turbada, llevando a su hijo en el féretro a enterrarlo, amado, aleluya, ahí no pueden salir muchas, gloria a Dios, ahí no pueden salir muchos, aleluya, ahí estás afligido, ahí estás angustiado, ahí estás llorando en aflicción, amado, gloria al Señor, y es imposible, es casi imposible adorar a Dios, aleluya. Por eso es que el salmista decía, amado, el salmista decía, sacrifica la alabanza, vamos a sacrificar la alabanza en el medio de nuestras tribulaciones, porque las tribulaciones son pasajeras, las tribulaciones van a pasar, amado, las tribulaciones van a ser momentáneas, las tribulaciones, cuando estemos en el medio de la tierra prometida, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios estaba diciendo, que lo que Dios está diciendo es real, es verdad. Hoy puede ser el día en que tú puedas ver la mano de Dios y ver el milagro que tú anhelas en tu vida, amado. Qué lindo es el Señor en esta noche, gloria al Señor. Y esta mujer afligida, llorando, su hija había muerto, es viuda, gloria al Señor, símbolo de tristeza, de luto, amado, aleluya. Pero ¿qué pasa, amado? Aparece el Señor. Aparece el Señor y le dice: oye, mujer, no llores, no llores, tranquila. Pero ¿cómo este hombre se me acerca y me va a decir que no llore? ¿Cómo va a decir este hombre que no llore si mi hijo se acaba de morir, lo único que tenía de compañía? Gloria al Señor. Pero no, amado, llegó Jesús, llegó el Nazareno, como llegó en esta noche hacia tu vida, a través de este internet, gloria al Señor, a través de esta bendición, a través, aleluya, gloria al Señor, de esta radioemisora, amado, gloria al Señor, que Dios ha puesto en el corazón de esta familia para bendecirte, amado. En esta noche, en el nombre de Jesús, yo declaro un milagro sobre tu vida, como lo recibió la viuda de Naín. Y la mujer le dijo, y acercándose, cuando le dijo no llore, acercándose, lo tocó el féretro, gloria al Señor. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate, amado, gloria al Señor. Así mismo te dice el Señor en esta noche: levántate, que tu tribulación es momentánea, que tu tribulación pasará, amado, que tu tribulación, gloria a Dios, aleluya, tiene un límite, amado, gloria al Señor, pero la bendición de Dios es ilimitada, la bendición de Dios que Dios te quiere dar, gloria al Señor, sobrepasa todo entendimiento de toda raza humana, amado, gloria al Señor. Lo que Dios ha de hacer en nuestras vida, amado, gloria al Señor, nosotros nunca lo vamos a entender, nosotros nunca vamos a entender por qué Dios permite tantas cosas, Dios, nosotros nunca vamos a entender por dónde Dios viene, por dónde Dios se va, aleluya. Pero sí yo puedo entender algo, gloria, amado, que cuando nosotros le somos fieles al Creador Todopoderoso en lo poco, cuando en lo poco nosotros nos dedicamos al ministerio, cuando en lo poco nosotros le decimos a Dios: toma el control completamente de mi vida, en el medio de mi debilidad, en el medio de mi escasez, en el medio de mi enfermedad, en el medio de la tentación, en el medio de todo aquello, gloria al Señor, que me quiere atrapar para que yo no pueda continuar en este evangelio, amado, para que yo no pueda seguir, aleluya, volando en las alturas como el águila, amado, gloria al Señor. Pero va a llegar el momento en que el plumaje vamos a tener, aleluya, que sacárnoslo contra las paredes, contra los peñascos, como hace el águila, amado, gloria al Señor, y ciertamente eso duele, pero es momentáneo, pero es pasajero. Yo quiero decirte en esta noche que es pasajero lo por lo cual tú estés pasando. Yo no te conozco, pero el Espíritu Santo de Dios, el cual nosotros predicamos, el Dios unisciente, unipresente, aleluya, el cual está en todos momentos, en todos lados, gloria al Señor, ese sabe tu problema. Por algo está está llevando esta palabra a través de mis labios. Por algo está llevando esta palabra, gloria al Señor, para que hoy tú digas: hasta aquí, basta ya, este es mi año. En el nombre de Jesús, decláralo, amado. Aleluya, levántate en fe. Pero que en el medio de febrero, ni en el medio de agosto, ni en el medio de septiembre te desanimes. No, amado, aleluya, continúa, gloria a Dios, renuévate, confía en la palabra, confía en que Dios ha de llevar tu mano, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Confía en que Dios ha de hacer algo grandioso y maravilloso en tu vida. No le hagas caso a las tribulaciones. Oye, amado, si nosotros, la iglesia, le pusiéramos a hacer caso a lo que está pasando en el globo terráqueo, a lo que está pasando, vamos a hablar de Puerto Rico porque aquí estamos viviendo, a lo que está pasando en Puerto Rico, amado, aleluya, si yo me pusiera, oye, a escuchar y a ponerle atención a toda esa criminalidad, a toda esa maldad, aleluya, esas furias que hay en la calle. Oye, Canaima, no saldríamos de la casa. Yo no saldría de mi casa. No vendría de Río Grande a este lugar, a Carolina, a predicar este evangelio, porque tendría miedo. Alabado sea tu nombre para siempre. Pero Jesucristo dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. Dios nos está diciendo: no desmayes, porque yo soy tu Dios. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Nosotros no tenemos miedo. Amachuitaraba. No tenemos miedo, aunque muchas veces, aleluya, quiera invadir nuestro corazón, aunque muchas veces quiera invadir nuestro cuerpo, aunque muchas veces quiera invadir nuestra mente y desviarnos y desconfiar de la presencia de Dios, aleluya. Yo sé que, como le dijo a la viuda: oye, tu hijo hoy se levanta, oye, tu milagro hoy acontece, oye, hoy yo me hago presente delante de ti, aleluya, para que la presencia de tus angustiadores, ellos te vean, aleluya, gloria al Señor, y digan: wow, el Señor está con él. Mi alma te alaba, Jehová de la gloria. No podemos temer. Jesucristo nos dijo en todos los aspectos de la palabra: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, aleluya, te ayudaré siempre con la diestra de mi justicia. Mi alma te alaba para siempre, Rey de Gloria. No temas, te dice el Señor, aleluya. Esto es momentáneo, amado. Si tienes que llorar, llora, amado. Si tienes que gritar, grita, amado. Si tienes, aleluya, gloria a Dios, que dar cuatro vueltas, amado, en la casa, dala. Aleluya. Si tienes que, aleluya, gloria a Dios, gritar tan fuerte que te quedes ronco, grita, amado, gloria a Dios. Pero no desmayes en el medio de tu tribulación, pero no te quites en el medio de tu angustia. Otro ejemplo podría ser, amado, aquella mujer que trató muchas cosas en su tribulación, que trató muchas, aleluya, buscando su sanidad para su cuerpo. Aquella mujer del flujo de sangre, 12 años buscando sanidad, 12 años en tribulación, 12 años, amado, en angustia, 12 años fuera del pueblo, 12 años recibiendo maltrato de los hombres, de las mujeres, 12 años recibiendo, gloria al Señor, aleluya, rechazo. Pero, aleluya, llegó el momento, porque fue momentáneo, aleluya, fue momentáneo. Esos 12 años fueron momentáneos hasta que llegó Jesús del Nazaret. Pero ella luchó su bendición, ella no lo vio, alabado sea el nombre de Jesús, sino que lo vio a lo lejos, y solamente bastó tocar su manto. Solamente bastó, aleluya, confiar en que Dios haría el milagro. Solamente bastó en que ella fue decidida, aleluya, a que Dios hiciera algo grande en su vida. Mi alma te alaba, porque yo sé que ella estaba segura de que aquella enfermedad con él iba a ser quitada, amados, gloria a Dios. Por eso es que ella se metió entre medio de la multitud. Por eso fue que ella fue entre medio de la multitud, porque ella dijo: no, hermano, me va a sanar si yo solamente tocare su manto. En esta noche toca el manto, en esta noche grítale a Dios, en esta noche, gloria a Dios, a un clamor, en esta noche confía, gloria al Señor, porque por lo que está pasando es momentáneo. Mi alma te alaba, Jehová de la gloria. A lo mejor dijiste: se fue el año 2013, se fue el 2000, estamos en otro año y sigo en lo mismo, Johnson. Aleluya, lo más seguro estás diciendo, pero ¿cómo voy a arrancar si sigo en lo mismo? ¿Cómo voy a confiar, gloria a Dios, si estoy clamando y yo estoy orando y veo lo mismo? Aleluya, alabanza el Señor. Pero acuérdate que cuando Moisés salió de allí, aleluya, cuando salió de Egipto, gloria al Señor, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria al Señor. Así mismo tú tienes que hacer en esta noche, gloria a Dios, en tu vida, amado. Aleluya. No temiendo lo que te ha de puede hacer el enemigo. No temiendo a lo que te puede hacer el adversario levantarse contra ti, amado. Gloria al Señor. Sino, aleluya, caminando como viendo al invisible. Oye, ¿cómo que viendo al invisible? Si no se puede ver, es invisible. Porque Dios hace las cosas de los que no se veía. Aleluya. Dios declara su palabra y se hace, amado. Gloria al Señor. Dios, aleluya, es tan poderoso, amado. Gloria a Dios, que puede hacer todas las cosas, amado. Gloria a Dios. Por eso es que dejó esta palabra pautada, gloria al Señor, diciendo: esta leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación momentánea te va a llevar al reino de los cielos. Esta leve tribulación momentánea te va a llevar a mi presencia. Esta leve tribulación momentánea te va a llevar, gloria al Señor, al tercer cielo, en donde yo estoy preparando moradas, amados. Gloria al Señor. Aleluya. Esta leve tribulación momentánea nos va a llevar eternamente al reino de los cielos, amados, a ver al Señor cara a cara, porque Él lo prometió. Aleluya. Gloria a Dios. Todo aquel que persevere, todo aquel que persevere en el medio de las tribulaciones, todo aquel que persevere en el medio de la angustia, todo el mundo, todo aquel que persevere en el medio de la escasez, amado, gloria a Dios, aleluya, este será salvo. Este será salvo. Bendito sea la gloria del Señor. Que Dios nos ayude a permanecer en el medio de nuestra escasez. Que Dios nos ayude a permanecer en el medio de nuestra angustia. Que Dios nos ayude a permanecer en el medio de nuestra agonía. En el medio de tu depresión. En el medio de tu dolor. Gloria al Señor. Aleluya. El enemigo se levantará con gran ira. Gloria al Señor. El enemigo, como león rugiente, anda buscando alrededor. Aleluya, ¿a quién devorar? ¿A quién se le ha ido la fe? ¿A quién se le ha ido, aleluya, el amor hacia Dios? Él anda buscando alrededor, aleluya, ¿a quién se le ha ido la confianza en Dios? Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Dios está buscando, Satanás está buscando, aleluya, ¿quién está débil en la fe? ¿Quién está desmayándose? ¿Quién está, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, alejándose de la presencia de Dios para invadir tu casa, para destruirte, amado? Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, amado. No te puedes rendir en el medio de este camino. No puedes claudicar tus rodillas. Que no claudiquen, amado. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea tu nombre para siempre. Nos llama Claudia, amado. Aleluya. Oración por nuevas fuerzas en Cristo. Gloria a Dios. Claro que sí, Claudia. Aleluya. Edwin, el mensaje siente que es para él. Oración por visitación del Espíritu en su vida. Claro que sí, Edwin. Claro que sí. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos desmayar en el medio de este camino. En el medio de este camino. Gloria al Señor. Muchas veces, aleluya, cuando llega el desánimo, nos detenemos. Nos detenemos, amados. Aleluya. Ya no queremos escudriñar la palabra. Ya no queremos hacer una oración al cielo. Ya no queremos confiar en que Dios hará algo en nuestras vidas. Ya no queremos hacer nada, amado, porque el desánimo está invadiendo nuestra vida, nuestra casa, nuestro corazón, amado. Aleluya. Pero Dios no te llamó a que tú te desanimaras. Dios no te llamó a que tú, aleluya, menguaras, amado, sino que caminaras de gloria en gloria, de victoria en victoria, amado. No desmaye. Vamos a orar al final del programa por ustedes, amado, pero no se salgan de ahí. Adviértela a tu vecino, a tu hermano. Tírale un texto. Gloria al Señor. Pueden escuchar escucharnos por los celulares también ahora, amado. Aleluya. Pero no te quites, amado. No te quites de este evangelio. No saques la mano del arado. Gloria al Señor. Porque aquel que saca la mano del arado y mira hacia atrás, aleluya, lo pierde todo. Gloria al Señor. No saquemos la mano del arado, amados. Gloria al Señor. Oh, qué lindo es el Todopoderoso Rey de Gloria. Dios llorando lágrimas de sangre. Gloria a Dios, porque hay vida. Aleluya, que están rechazando completamente este evangelio. A hombres y mujeres rechazando completamente este evangelio. Hombres que conocieron al Señor. Hombres, aleluya, que alabanza el Señor, que conocieron el don de Dios. Que supieron, que caminaron, que le cantaron, que adoraron, que predicaron, que glorificaron al Señor. Hoy se encuentran destruidos. Hoy se encuentran en medio de las ruinas. Hoy se encuentran, amados, gloria al Señor, en el medio de una desesperación agonizante, amado, porque desconfiaron de la palabra de Dios, porque desconfiaron en que Dios los podría levantar, porque desconfiaron en que Dios podría abrir el mar rojo, gloria al Señor, y se desviaron, amado, desconfiaron, gloria al Señor, de que Dios iba a proveerle en el medio del camino, de que Dios iba a proveerle, gloria al Señor, en el medio de su angustia, de que Dios iba a aparecer en el medio de su dolor, gloria al Señor, aleluya. Nos saluda Glenn, gracias Señor, gloria a Dios. Glenn, Dios te bendiga mucho a ti, a tu familia, a tu hijo, gloria a Dios, que tu casa sea próspera de bendiciones de parte del Señor, aleluya. Qué bueno, está en sintonía, alabado sea el nombre de Jesús, hermanito de la iglesia ahí, amado, fielmente, guerreros de Dios, aleluya, que nos dedicamos a conquistar el reino, nos dedicamos a conquistar, aleluya, gloria a Dios, las murallas, nos dedicamos a conquistar la tierra prometida, amado. Gloria al Señor, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, amado. Cuando te apoyas en tu propio corazón, cuando te apoyas en tu propio pensamiento, cuando te apoyas encima de tu debilidad, cuando te apoyas encima de aquello, gloria al Señor, que te hace que te destruya, aleluya, amado, vas a perder la pelea, vas a perder la guerra. Cuando te apoyas en el medio de aquello, gloria a Dios, aleluya, que no está Dios, aleluya, tu casa caerá, amado, gloria a Dios. Pero cuando te apoyas en el milagro de Dios, pero cuando te apoyas en la gracia del Señor, pero cuando dices en esta noche, si dices en esta noche, yo confío en el Rey Todopoderoso, yo confío en aquel que me llamó, yo confío en aquel que me escogió, gloria al Señor, aleluya. Amado, aquellos hombres pagaron fuegos impetuosos, los héroes de la fe confiaron, aleluya, los maltrataron, amado, aleluya, los hirieron, amado, gloria al Señor, le dieron a filos de espada, amado, aleluya, los mataron, amado, gloria al Señor, pero no negaron la fe, pero no negaron la existencia de Dios, pero confiaron en que Dios iba a hacer el milagro, confiaron en que Dios iba a hacer el milagro. Por eso el tema en esta noche es: yo quiero ver tu mano, yo quiero ver tu mano sanando, señores, en este 2014. Yo quiero ver la mano del Señor, quiero ver a Goliat caer, quiero ver, aleluya, gloria a Dios, los filisteos caer, quiero ver, aleluya, gloria a Dios, todo aquello caer, gloria a Dios, todo aquello que nos está amenazando. El enemigo está haciendo ruido en las calles, el enemigo está haciendo ruido, gloria a Dios, en las barriadas, el enemigo está haciendo ruido en los gobiernos, el enemigo está haciendo ruido en las noticias, el enemigo está haciendo ruido, gloria a Dios, fuera de la iglesia, alabado sea tu nombre para siempre. El enemigo está rondeando nuestra casa haciendo ruido, aleluya, con noticia negativa para que se desaparezca la fe de la iglesia, para que la fe de la iglesia, gloria al Señor, se desaparezca, se desvanezca. Mi alma te alaba, Jehová de la gloria. Pero yo quiero decirte una noticia en esta preciosa noche del Señor, aleluya, que mientras más nos opriman, que mientras más nos tiren, que mientras más, gloria al Señor, nos maltraten, amados, gloria a Dios, más nos vamos a multiplicar, más nos vamos a crecer, amados, gloria al Señor, porque las cosas de Dios crecen, porque las cosas de Dios no hay escasez, porque las tribulaciones que podamos, haber pasado o estar pasando es momentáneo, amado, aleluya, es pasajero, gloria a Dios, como el viento que se va y no vuelve atrás, aleluya, amado, es pasajero, es como el minuto que pasó, aleluya, no vuelve atrás, amado, es como el año que pasó, vuelve atrás, no vuelve atrás, amado, gloria al Señor, es como tu niñez, no vuelve atrás, aleluya, gloria al Señor, deja tu año pasado atrás, gloria a Dios, olvídate, perdona a tu hermano, perdona a tu tío, perdona a tu pai, perdona a tu familia, aleluya, gloria a Dios, no tengas rencor, amado, aleluya, sana tu corazón, sana tu alma, sana tu vida, amado, para que puedas confiar en que Dios ha de resucitar, que, para que puedas confiar en que Dios, aleluya, ha de sanar, para que puedas confiar en que Dios puede hacer el milagro, que puede Dios quitar tu lepra, que puede Dios quitar las vendas de tus ojos, gloria al Señor, así sea con lodo, así sea con agua, pero Dios ha de quitar, aleluya, gloria a Dios, la enfermedad que te oprime, aleluya, la debilidad, el desánimo que te está invadiendo tu casa, te están invadiendo tu casa y no te estás dando de cuenta, están invadiendo tu casa y no te están dando de cuenta. Sonia Colón te envía saludos, Dios te bendiga, Sonia, un montón, te quiero un montón, gloria al Señor, aleluya, se te quiere de gratis, qué lindo es el Señor, la fe, amado. En Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque por fe andamos, amado, segunda de Corintios, aleluya, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista, no por lo que yo pueda ver, no por lo que yo pueda tocar, no por lo que yo pueda pisar, amado, yo, aleluya, yo estoy, aleluya, caminando, estamos caminando como viendo al invisible, estamos caminando como Moisés, que en el medio de su tribulación, en el medio de su prueba, cuando mató al egipcio, aleluya, en el medio, aleluya, de esa tribulación, aleluya, gloria a Dios, él se escapó como viendo al invisible, porque se escapó creyéndole a Dios, no temiendo a la ira que iba a tener el faraón, no temiendo a la ira que iba a tener, aleluya, gloria a Dios, el egipcio. Oh, gloria a Dios, cuando cogemos furia del Espíritu, cuando cogemos, aleluya, la autoridad de Dios en nuestras manos, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Ay, mi alma te alaba, Jehová. Oh, qué lindo tú eres, Señor. Poderoso Rey de Gloria, ten misericordia. Porque las que se ven, amados, se desvanecen, se desaparecen. No vuelven atrás, se hacen cenizas, amado. Se la lleva el viento y en nada se pierde. Gloria a Dios, pero lo que no se ve, lo que yo no veo, amado, muchas veces estás caminando diciendo, Señor, si me mostraras un ángel, Señor, si me mostraras un relámpago, Señor, si me mostraras que los cielos se abren, Señor, si me hablaras en los sueños, Señor, si me hablaras, aleluya, a través de mil cosas, amado. Oh, gloria a Dios, cuando Dios solamente te está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees en mí, yo voy a abrir la ventana de los cielos. Si tú crees en mí, yo te voy a dar bendición hasta que sobreabunde. Si tú crees en mí, porque Jesucristo le dijo, aleluya, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Somos bienaventurados, amados, gloria a Dios, aunque no veamos, aleluya, la bendición llegar, aunque no la pueda ver en esta noche, aunque tú estés diciendo en tu mente traicionera, aleluya, sí, lo que estás hablando es verdad, yo, pero es que no puedo porque no veo nada, mi la cena está vacía, mis hijos están perdidos, el joven, aleluya, lo más seguro está desanimado, no quiere seguir trabajando, gloria al Señor, sí, amado, porque hablamos muchas veces de los hijos, aleluya, pero los hijos también se encuentran desanimados dentro de la casa, también se encuentran angustiados dentro de la casa, aleluya, desesperados, queriendo hacer algo para Dios, pero el desánimo no los deja, porque se sienten poca cosa, porque se sienten que Dios no los llamó, porque se sienten, amados, gloria a Dios, muy pequeños, muy niños, gloria al Señor. Pero yo quiero decirte que cuando nosotros depositamos nuestra confianza como la depositó Moisés en aquel momento crucial de su vida, que dijo, no, para tu momento, yo me voy a escapar, pero me voy a escapar como viendo al invisible. Hay veces que tenemos que salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, como Abraham, amado. Hay veces que tenemos tenemos que salir de nuestro entorno. Hay veces que tenemos que salir de aquello que siempre hacemos, amado, para poder ver algo diferente de parte del Señor, para poder ver algo diferente de parte del Creador Todopoderoso, Rey de Gloria, para que podamos ver su mano a nuestro favor. Aleluya, qué lindo es el Señor. No pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aleluya. No pierdas la confianza, amado. No pierdas de ver al invisible. No lo pierdas de vista. Pero es que no lo veo. Por eso es que te lo estoy diciendo. Porque no lo ves. Es porque te estoy diciendo que no lo pierdas de vista. ¿Cómo no lo pierdes de vista? Aleluya. Gloria al Señor. Buscándolo. ¿Cómo no lo pierdes de vista? Hablándole, contándole las cosas, amado. Aleluya. Confiando en su palabra. Aleluya. Si te hirieron, si te maltrataron, si tu familia te hirió, si te hirió el pastor, si te hirió tus hermanos, si te hirieron los líderes, si te hirieron, amados, en tu iglesia, si te hirieron en la casa, si tus tíos, si tus tías, si tu abuelo, si tu abuelo, te hirieron, amado, si aquella persona que tú pensaste que no te iba a herir te hirió, amado, perdona al amado, gloria a Dios, para que sane tu corazón, para que no haya raíz de amargura en tu vida, amado, gloria a Dios, para que la bendición de Dios en ti fluya, para que la bendición de Dios en ti prospera, amado, gloria al Señor, porque se van a dar cuenta mañana que hoy se rieron de tu derrota, pero mañana, aleluya, van a llorar por causa de tu victoria, amado, aleluya. Hay hombres y mujeres que ríen hoy por tu derrota, que se gozan por tu derrota, que se gozan por tu caída, que se gozan por tu escasez, que se gozan por tu enfermedad, que se gozan por tus manos caídas, que se gozan porque te caíste, que se gozan, aleluya, gloria a Dios, porque ya no sirve, que se gozan, amados, gloria al Señor, porque estás estancado, gloria a Dios, pero yo sé que hoy, desde hoy en adelante, ellos van a llorar por causa de tu victoria, ellos van a llorar por causa de la bendición que Dios ha de derramar sobre tu vida, gloria al Señor. Nos llama Beatriz, oración por salud, Beatriz, claro que sí, estaremos orando al final del programa. Nos llama Antonio Figueroa, aleluya, oración por un empleo, claro que sí, nos llama Andrés, oración por mi jefe para que tenga un encuentro con Dios, amado. Sí, jefes difíciles de soportar, claro que sí, aleluya, lo más seguro él no es tan difícil, pero vamos a orar al final del programa por este jefe también, amado, aleluya. Miles de situaciones que pueden hacer que tú te desenfoques, aleluya, situaciones que podemos hacer que nosotros que no nos permite ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Hay miles de situaciones que no nos permiten a nosotros ver, aleluya, la mano de Dios obrando a nuestro favor, aleluya, gloria al Señor. Hay miles, aleluya, situaciones en nuestra vida que nosotros estamos estancados, aleluya, y la bendición de Dios está delante de nosotros y nosotros no las podemos ver porque nos estamos fijando en el hijo muerto de la viuda de Naim. Nos estamos fijando en el flujo de sangre, aleluya, 12 años. Nos estamos fijando en los egipcios que están persiguiéndonos, amados. Oye, a mi alma te alaba, Jehová. Nos estamos fijando en los egipcios, amados. Nos estamos fijando en Goliat, aleluya. Nos estamos fijando en Jezabel, amados. Nos estamos fijando en los filisteos. Nos estamos fijando en las murallas que no caen. Nos estamos fijando, gloria al Señor, en el mar rojo que no se abre. Nos estamos fijando, gloria al Señor, en las codornices que no caen. Nos estamos fijando, gloria al Señor, en la nube de fuego que no sale, aleluya. Nos estamos fijando en la nube, aleluya, gloria a Dios, para que nos dé sombra, que no sale. Nos estamos fijando en tantas cosas. Mi alma te alaba, Jehová. Nos estamos fijando, amado, aleluya, y nosotros tenemos que aprender a que Dios no va a llegar como nosotros queremos. Dios va a llegar como Él sabe hacerlo. Oh, gloria a Dios. No más seguro nosotros queremos que las historias de la palabra se repitan otra vez. Que nos lleve allí al escambrón de la playa o a Luquillo, gloria al Señor, y que Dios abra el mar, pero ¿con qué propósito? A que Dios, aleluya, caminando tú por el pueblo, saque una nube, aleluya, y te dé sombra, pero ¿con qué propósito? Nosotros queremos ver muchas veces los mismos milagros que pasaron en la Biblia. Pero amado, gloria al Señor, acuérdate que Dios, aleluya, cambia. Dios, aleluya, alabanza el Señor, hace cosas nuevas cada mañana. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios hace algo nuevo para nosotros todos los días, amado. Aleluya, porque ocurrieron estos milagros. Ya esto pasó a la historia, amado. Gloria a Dios. No queremos decir que Dios no lo siga haciendo, amado, sino que cosas mayores nosotros podríamos hacer, como lo dijo Jesús. Aleluya, Jesús dijo, cosas mayores harán en mi nombre. Gloria al Señor, aleluya. Así que no te enfoques, aleluya, en lo que Dios no está haciendo. No te enfoques, gloria al Señor, por donde Dios viene. No te enfoques, aleluya, lo que Dios está. No, amado, gloria a Dios. Enfócate en lo que Dios ha de hacer en tu vida. Espera, confía. Vamos, aseguro, muchos me están diciendo, pero voy a seguir esperando. Pero voy a seguir esperando otra vez. Alabado sea el nombre de Jesús. Amado, gloria al Señor. Jesús dijo, aleluya, mi paz te dejo, mi paz yo te doy. Gloria al Señor. Yo no te la voy a dar como el mundo te la da. Gloria a Dios, yo la voy a dar, amado. Aleluya, mi paz que yo te estoy dejando es una paz que sobrepasa todo entendimiento, amado. Gloria al Señor. Alabanza al Señor, porque Dios lo hace así. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Todo aquel que confía en el Señor, todo aquel que confía en el Cristo de la gloria, todo aquel, gloria al Señor, aleluya, que camina como viendo al invisible, gloria al Señor, aleluya, porque sabemos que nuestras moradas terrestres, tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Jesús te está diciendo otra vez, Jesús te está diciendo otra vez, la palabra a través de Pablo te está diciendo otra vez, aleluya, que nuestro edificio caerá, ok, gloria a Dios, que esto va a desaparecer, pero hay una casa que no está hecha de manos, gloria al Señor, que está hecha de Dios, gloria a Dios, en el reino de los cielos, que es eterna, amado. Alabanza al Señor, porque por fe tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, amados, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, amados. Gloria al Señor, aleluya. Qué linda esta palabra, amado. Qué linda esta palabra, gloria al Señor, que nos da aliento para continuar en esta batalla, gloria al Señor, para continuar en este evangelio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de Dios, del poder, sea de Dios y no de nosotros. Escúchame bien, amado, escucha bien esta palabra, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperado, perseguidos, mas no desamparado, derribados, escúchame bien, derribados, pero no destruidos. Estamos derribados, estamos recibiendo los dardos del enemigo, estamos recibiendo, aleluya, las ráfagas del enemigo, aleluya, pero no estamos derribados, amados, aleluya, pero no estamos destruidos, amados, aleluya, gloria al Señor, le está tirando con todas las fuerzas, amados, aleluya, pero no estamos destruidos, todavía respiramos, todavía estamos adorando a Dios, que no, aleluya, que no se apague tu alabanza de tus labios, que no se apague el fuego de tu vida, amados, gloria al Señor, que no se apague el fuego de tu iglesia, pastor, pastora, que no se apague el fuego de tu congregación, que no se apague el fuego de tu ministerio, que no se apague el fuego de tu casa, gloria al Señor, aleluya. Acuérdate que como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar, a quien, gloria al Señor, eliminar del camino, a quien apuntar otra vez en la lista de él, amado, gloria al Señor. Pero en esta noche el tema es: yo quiero ver tu mano, Dios. En esta noche el tema es: yo quiero ver tu mano, Señor. En esta noche es el tema: yo quiero ver tu mano, mi Rey de gloria. Yo quiero, gloria al Señor. Esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe, gloria al Señor. Alabanza al Señor. Qué lindo es el Señor. Llamó Kidani. Gloria al Señor. Ah, ok, gloria al Señor. Ahí nuestro hermano va a llamar a Kidani para que él nos dé un saludo. Aleluya, gloria a Dios. A través de vía telefónica, amado. Gloria al Señor. Nos seguimos gozando, amado. Aleluya, gloria al Señor. Yo quiero ver tu mano, amado. Gloria al Señor. No te detengas en el camino. No te desanimes, amado. Aleluya, que no desmayen tus fuerzas en el medio del desierto, amado. Aleluya, Dios tiene un propósito contigo. No te sientas menos que nadie. No te sientas destruido. No te sientas que no sirve. Para Dios tú vales demasiado, amado. Gloria al Señor. Por esa causa dio la vida en la cruz del Calvario, amado. No desmayes, amado. Gloria al Señor. Qué lindo tú eres, el Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre para siempre. Gloria a Dios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiado, gloria al Señor, aleluya, en apuro, mas no desamparados, amados, gloria a Dios. Dios nunca nos va a desamparar, Dios nunca nos va a abandonar en esta vida, aleluya, gloria a Dios, pero tenemos que confiar, tenemos que llegar a la meta, gloria al Señor, donde Dios nos promete una vida eterna, gloria a Dios, donde Dios nos promete, gloria al Señor, aleluya, en recogernos en sus brazos, amados, gloria al Señor. Cuando Moisés estaba en el medio de gloria al Señor, del mar rojo, gloria a Dios, el pueblo le gritaba, vamos a rendirnos, gloria a Dios, pero él confió en Dios, aleluya, y Dios hizo la obra. En esta noche confía en Dios. Aquí tenemos a nuestro hermano Kidani. Kidani, saluda. Gloria al Señor. Dale, tíralo al aire, Dios te bendiga. Te bendiga, Caraña, te bendiga, Johnson. Amén. Un saludito a los que están conectados a la emisora, como llama de toda tu vida. Estamos contentos de poder empezar un año nuevo, un año más. Eso es. De bendición para... Hello. Hello. Y, hello. Dale, sigue. Sí, se cortó un poquito la llamada, pero hermano, estamos aquí en Victoria, un nuevo año, un nuevo comienzo, estamos en Victoria aquí, pues, empezando un nuevo año en Victoria, como muy bien dije. Estamos aquí en la iglesia, nos excusamos a los hermanos que están en sintonía, estamos aquí en la iglesia haciendo algunos trabajitos para poner el kiosco al día de la iglesia y poder empezar un nuevo año con más facilidades y mejorando el templo. Y qué bueno de poder escuchar un mensaje poderoso de la palabra del Señor, de los labios de nuestro hermano Johnson. Me siento muy contento, Johnson, de que poder empezar un nuevo año como hermano, juntamente contigo, y tomando pues este programa para bendecir las almas que día a día se sintonizan en este programa En Pie Restaurando el Caído, escuchando palabras de bendición, palabras que restaura, palabras de vida. Y le damos un saludito a Canaima por esta oportunidad de siempre brindando esta tecnología, este mover de poder predicar a través de esta del internet, hermano. Es una bendición grandísima. Y estoy muy contento, Johnson, y ese tema, estuve, escuchando el mensaje y a la misma vez, pues, yo buscando un poquito sobre el versículo y buscando sobre lo que tú estabas hablando. Qué bueno que es leve la tribulación, la palabra dice que es leve, que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Amén. Y eso estamos esperando, estamos en expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestra iglesia. Sabemos que estos meses son cruciales, sabemos que Dios ha lanzado una palabra de que tenemos que movernos porque tenemos que expandirnos, ya que no cabemos en la iglesia. Esto es una bendición para muchos, quizás es motivo de incomodidad porque casi no cabemos, pero para nosotros, lo que conocemos, la visión de la iglesia, la visión del pastor Luis del Valle, sabemos que es una bendición porque nos está empujando a expandirnos, a ensanchar las estacas y a buscar un lugar más amplio. Y esto para darle la gloria al Señor, porque solamente se la merece. Así que Johnson, Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano, Kineri Román. Estaremos por ahí la próxima semana, si te lo permite. Gloria a Dios. Y el pastor está por ahí. El Evangelio. Y el pastor está por ahí. Sí, está por aquí. Dile que salude ahí, dé un saludito ahí a esta radio oyente ahí. Gloria al Señor. Un momentito, lo pongo rapidito por ahí. Gloria a Dios, así que sí, amado, estamos aquí en vivo y a todo color, amado. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Amén. Amén, que le damos gracias a Dios Todopoderoso, estamos en esta bendición. Le damos a Caraima también, a Lorenzo, su familia, a nuestro hermano Johnson, y le damos gracias por lo que Dios está haciendo y qué bueno que están allí predicando la palabra del Señor y siendo de bendición, igual que nosotros acá siendo de bendición en el servicio del Señor. Así que para mí es un placer y un gozo el tener hermanos y hermanas, ¿verdad?, que que están a bien en la disposición de ayudar aquí en el kiosco, tanto ustedes por allá en el mensaje, predicando, y yo les felicito, ¿verdad? Y que sean grandes bendiciones este año y cosas poderosas. Así que los invitamos, el culto los domingos en nuestra iglesia, así que manténgase en sintonía de Como Llama de Fuego a Tu Vida, amén, y también en sintonía, aleluya, de lo que es nuestra programación, aleluya, también el Fuego Que Me Quema, y también nuestro hermano Dennis, ¿verdad?, que es un solo cuerpo, que somos una familia en el Señor, y estamos para hacerle bendición a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y amén, pastor. Aquí me preguntan que si tú haces delivery. Aquí hay un evangelista que viene después de mí que hace delivery, porque si están haciendo el kiosco, que ellos quieren pastelillo y quieren un par de cosas aquí. Ah, bueno, no. Ahora mismo lo que hay es cable, porque no hay más, no hay comida por ahora. Lo que hay es el cable y electricidad. Podemos enviar un puertazo de parte de Dios para allá. Pues para la próxima, reciban bendición para la próxima. Gracias, pastor. Saludos, gracias por tu apoyo. A los que van a estar en la programación luego de usted. Claro que sí. Reciban mi saludo, ¿verdad?, y mi respeto a todos los ministerios, y nuevamente pues a Canaín y su familia, que los queremos mucho. Claro que sí, gracias por tu apoyo, pastor. Claro que sí. Amén. Cuídate, hermano. Dios le bendiga. Ok. Amén, amado. Eso fue nuestro pastor Líder Valle, amado. Gloria al Señor ahí con nuestro hermano Kidani. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí trabajando mano a mano, amado. Porque somos un solo cuerpo. Somos solo una sola iglesia, amado. Aleluya. Y no hay cosa más linda que trabajar unidos. No hay cosa más linda que el pueblo del Señor le trabaje en armonía, amado. Aleluya. Así como mismo dice mi pastor, aunque yo difiera de aquel, aunque difiera del otro. Aleluya. Gloria al Señor. Pero, amado, amándonos unos a los otros. Gloria al Señor, que diferamos de muchas cosas, que nosotros hemos seguro, aleluya, estamos hablando, yo no estoy de acuerdo con una cosa o la otra, pero amado, qué bueno es amarse, aleluya, independientemente cuál sea tu diferencia, amado, eso es algo lindo, aleluya. Y así saludamos a nuestro hermano Joel también, que estaba allí trabajando, y a todos los muchachos allí en el que estaban trabajando juntamente. Aquí estamos, hermanos, vamos a gozarnos, vamos a empezar a orar, amado, porque ya el tiempo apremia, aleluya, y luego vienen ahí los hermanitos, alabanza al Señor, a seguir predicando este evangelio. Así que no te salgas de esta sintonía, amado. Sigue escuchando palabras, sigue exaltándote, porque esto no, yo no me canso de escuchar palabras, amado. Aleluya, haz algo lindo. Mira, amado, yo duermo con el radio al lado mío, escuchando palabras del Señor. Aleluya. Y mi esposa me dice: bájalo un poquito porque no puedo dormir mucho. Y yo, fíjate, déjalo alto. Gloria al Señor, es algo lindo, amado. Pero me gusta escuchar palabras, gloria a Dios, pero es que enriquece el alma, amado. Gloria al Señor. Así que, amado hermano, vamos a comenzar a orar. Vamos a orar por Sonia. Aleluya, gloria al Señor. Dios Padre, bendice a Sonia de una manera especial, bendice a su familia, aleluya, Padre, que tú la protejas, aleluya, que ella pueda ver tu gloria, que ella pueda ver tu mano en su vida, Dios amado, que ella pueda ver las peticiones que ella ha extendido delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, recordando, aleluya, que en el tema de esta noche es: yo quiero ver tu mano. Padre amado, glorifícate sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús, sobre su casa, y que tu Espíritu Santo le dé fuerzas nuevas cada mañana y cada día en el nombre poderoso de Jesús. Le deseamos lo mejor a ella. Padre amado, mira a nuestro presidente de Caballero, Glenn. Aleluya, glorifícate sobre su vida, glorifícate sobre su esposa, sobre su hijo, sobre su casa, sobre su finanza, sobre todas las cosas, aleluya, sobre su ministerio. Padre amado, que él pueda seguir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdalo, Señor, aleluya, alabanza al Señor, levántalo con más unción que nunca en este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en su ministerio, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Padre, bendice a Claudia, aleluya, que pide nueva fuerza. Claro que sí, Señor, bendícela con nueva fuerza en esta noche, para que ella pueda seguir caminando y seguir extendiéndose a tu propósito, seguir extendiéndose a lo que tú la has llamado. Señor, bendice de una manera especial a ella, a su familia, que no falte el pan en su casa, que tú le proveas, aleluya, tanto en salud como económicamente, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a Carlos Dios de una manera especial. Padre, bendice a Edwin, aleluya, gloria al Señor, aleluya, que el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, lo llene de tu poder, llénalo de tu poder, que le está pidiendo que tú lo llenes de tu poder, aleluya. Él dijo: el mensaje es para mí, gloria al Señor. Claro que sí, Edwin, aleluya, glorifica a Dios, aleluya, y sigue hacia adelante, aleluya, sigue en esa búsqueda para que Dios te siga bendiciendo. en esta vida, y que no te rindas, no desmayes, no enganches los guantes, que Dios está pronto a llegar por su iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Padre, gracias, bendice a nuestra hermana Beatriz, aleluya, que pide oración por salud. Padre, por tus llagas nosotros fuimos curados, Dios amado, por tus llagas nosotros fuimos sanados, Jehová de la gloria. Bendícelo, Señor, bendícela, Dios amado, a ella y a todos los que te encuentran enfermos, quebrantados de salud, en el nombre poderoso de Jesús, que por tus llagas nosotros fuimos curados, en el nombre de Jesús. Padre amado, Antonio Figueroa, que pide oración por un empleo, Padre, bendícelo. En el medio de la escasez tú provee, en el medio de la escasez tú, aleluya, multiplica los panes y los peces. Padre, bendice a Antonio, que él pueda conseguir un empleo, aleluya, gloria a Dios, que esté cómodo para que pueda seguir bendiciendo, aleluya, gloria a Dios, su casa y su vida, gloria al Señor, en el nombre de Jesús, y que no le estorbe con la iglesia, aleluya, claro que sí. Padre amado, Andrés pide oración para que su jefe se convierta, parece que no es muy fácil, aleluya, pero Padre amado, bendecir, Señor, aleluya, para que tu Espíritu Santo bendiga a su jefe y que lo llene, Señor, y que lo siga llevando hacia nuevos caminos, hacia nuevos senderos, en el nombre poderoso de Jesús, y que él pueda ver algún día el milagro, que su jefe se convierta, Padre amado, aleluya. Nos llama Isabel, oración por la firma del contrato de vivienda, claro que sí, Isabel, gloria a Dios, aleluya, ya firmamos ese contrato aquí en el Espíritu, el contrato está firmado ya en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya. Cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios, aleluya, tú lo que tienes que hacer, amado, es, mira, poner las cosas en las manos de Dios, decirle, Señor, toma mi vida, toma mi sentimiento, toma mi corazón, mi mente, toma todo aquello que me quiera perturbar en mi vida, todo aquello que me quiera desanimar, toma, Señor, tómalo en tus manos, no quiero saber de eso, yo quiero que tú seas el que tomes el control de mi vida. Amado, cuando nosotros hacemos eso, yo se lo digo cada rato a Dios, amado, toma el control de todas las cosas, de toda mi vida, de todo ataque satánico que quiera entrar a mi mente, amado, gloria al Señor, de todo ataque satánico, de toda tentación, yo se lo entrego al Señor en las manos, y que Dios se encargue de todas las cosas, porque Él, si Él está encargado de mi empresa, no será a la ruina, amado, gloria al Señor. Así que, amado hermano, nos gozamos, vamos a orar para culminar esta preciosa predicación, aleluya, lo cual a mí me ha ministrado también, gloria al Señor. Acuérdate que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y eterno peso de gloria, alabado sea tu nombre para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios amado, por todas estas vidas que nos han llamado, porque nos están escuchando. Padre, glorifícate allá en de los mares, glorifícate en estas vidas, glorifícate en el ministerio que ha de continuar, aleluya, predicando este mensaje. Gracias por tu bendición, gracias, aleluya, gloria a Dios, por nuestro hermano Canaima, por su familia, su esposa, su casa, sus hijos. Señor, bendícelo de una manera especial, bendice esta emisora, nuestro hermano Denis, en el nombre poderoso de Jesús y su familia, y gracias, Señor, guíanos con bien hacia nuestros hogares, y glorifícate sobre todos estos hermanos que nos escucharon y nos sintonizaron en esta preciosa noche del Señor, bajo el tema, gloria al Señor, aleluya, yo quiero ver tu mano, claro que sí. Dios te bendiga, Dios te guarde, pueblo, hasta la próxima, amén y amén, gloria a Dios.